rojas en Malargüe. Esto determinó que varias ONGs ambientalistas, como la Federación Argentina de Espeleología y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, interpusieran diferentes amparos. Si bien los dos amparos perseguían la misma finalidad, que es la nulidad de la autorización para comenzar con las operaciones de hidrofractura, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales tenía entre ellas diferentes pruebas. Bueno, ¿qué pasó? A lo largo de varios años ya, esa resolución, en primera instancia, a nosotros nos rechazan la medida precautoria, que pedía una medida de no innovar, quiere decir una medida de cese inmediato de los trabajos hasta tanto se cumplieran con todos los requisitos que nosotros pedíamos respecto a la declaración de impacto ambiental. Acto seguido, el juzgado de primera instancia rechazó la medida cautelar y el expediente se fue a la Cámara de Apelaciones. La Cámara de Apelaciones, luego de escuchar a los agravios nuestros y de la otra parte, rechazó la medida cautelar porque entendió que no era procedente la apelación de la medida cautelar, del rechazo. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte? Con esto nosotros llegamos a la Corte. Y lo que dice la Corte es que al momento en que la Cámara dicta la resolución, ya estaba vigente el nuevo Código Procesal Civil y Tributario, que establece que las medidas precautorias, cuando se resuelven, esto es ya sea admitiéndola o rechazándola, es apelable. Y que por lo tanto se ha equivocado la Cámara, ya ha violado el derecho de defensa de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Es decir, esto que más o menos básicamente, digamos, el aspecto procesal de la causa. Es decir, está diciendo si podían apelar ustedes, o sea que da lugar a esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha dicho la Corte? La Corte ha dicho, bueno, si bien es apelable, yo lo que voy a hacer ahora es examinar el fallo de la Cámara, y en ese examen que ha hecho, entendió que la Cámara también más excedió en el poder de resolver y dijo que la causa era abstracta, y dijo que era abstracta porque ya se había realizado la hidrofractura en los 4 pozos que nosotros habíamos denunciado, que luego tomamos conocimiento de que había un pozo más, que eran 5 pozos en realidad, y esto fue todo ocultado. No hubo evaluación de impacto ambiental conforme a la ley 5961, que es la ley de ambiente de la provincia de Mendoza, no hubo audiencia pública, participación ciudadana, entre muchas otras cosas, tampoco se comunicó a las comunidades originarias. La verdad que es muy grave, y hay un entramado de causas judiciales hoy en día, que son muchas. Son muchas causas judiciales. Por ejemplo, también la ONG Oikos Red Ambiental, en la cual también yo participo, ha interpuesto diferentes acciones. Pero ya atacando no al inicio del procedimiento, sino a lo que fue la resolución, al decreto 248, que emitió el gobernador de la provincia, y a la resolución 249 emitida por el Departamento General de Irrigación. Esta última acción de inconstitucionalidad la semana pasada tuvo la audiencia inicial, en donde la Suprema Corte, la Sala 2 de la Suprema Corte, aceptó que se empezara a producir pruebas. Esto es muy importante, porque acá nosotros vamos a pedir que los encargados, todos los que participaron en el proceso, vengan a declarar, y va a ser muy importante. Y además vamos a tener prueba pericial e informes de diferentes instituciones a las que no se le dio participación al momento de dictaminar respecto del fracking. Bien. ¿Qué implica esto que dijo que era abstracta, que no se puede hacer nada? ¿Pero qué significa? ¿Qué podría pasar con eso? Cuando una causa es abstracta, significa que ya las partes han perdido el interés. Te voy a dar un ejemplo. Una persona que reclama una mejor escala salarial fallece. Entonces, esa persona, por ejemplo, ahí sí se perdió el interés en la causa, porque la persona, como se murió, ese interés ya no se va a producir. Junto al doctor Gabriel Escobar Blanco, nosotros hicimos una publicación respecto a lo que es considerar abstracto un caso en materia ambiental. Y realmente no se puede. ¿Por qué? Porque nosotros nos fuimos a estudiar los fallos de Estados Unidos, de donde nace la concepción de la abstracción de la causa. Y en los casos ambientales nunca puede suceder porque son susceptibles de producirse nuevamente. No sé si me entendés el hilo que estaba contando. Como se puede producir nuevamente, no se puede declarar abstracto. Eso sería. Entonces, ¿qué pasó? La Corte dijo, con buen criterio, atendió a esta circunstancia de que la Cámara había dicho que era abstracta y dijo, a partir de ahora, el expediente se queda acá y voy a resolver yo. Pero voy a resolver cuando resuelva la acción de inconstitucionalidad de Oico Red Ambiental sobre el decreto 248, que es la base de todas las inconstitucionalidades. Es decir, que esta causa va más allá de estos cuatro explotaciones en particular. Claro, a ver, sobre esos cuatro pozos la Corte decidió suspender pronunciamiento hasta tanto se resuelva la acción de inconstitucionalidad del decreto 248. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa ahora? Vamos a tener que esperar hasta que se resuelva esto y ese expediente va a quedar stand-by. Esto es solamente la medida precautoria. ¿Qué puede llegar a pasar si la Corte declara inconstitucional este decreto? Tiene que... Bueno, claro, en realidad el decreto haría que se haga aplicable la ley 5961 y los decretos reglamentarios que regían antes de lo que fue ese decreto, por lo tanto, habría que llamar a audiencia pública para cada pozo de hidrofractura. Eso es lo que debería haber hecho el gobierno de la provincia de Mendoza y lo que evitó hacer. ¿Por qué? Porque para el gobierno de la provincia de Mendoza, para la Dirección de Protección Ambiental y para el Departamento General de Irrigación, las operaciones de hidrofractura son de mínimo impacto ambiental. Me queda claro, lo dicen ellos en todos los expedientes. Y Como además que no de pasa nada. no, no, claro, no pasa nada. Y además de eso, lo dicen también en los expedientes, gastaron 70 millones de dólares en las operaciones de prueba piloto. Esto, por ¿Quién ejemplo, las pagó esas? el gobierno de la provincia de Mendoza, Ah, muy bien. el mismo gobierno lo reconoce en los expedientes y lo dice por escrito. O sea, Está. nosotros, digamos. Exacto. Por otro lado, hay algo muy importante en el proceso también y es una particularidad que se dio en la Cámara de Apelaciones, que el fiscal de Cámara, el mismo fiscal de Cámara, en el expediente de la Federación Argentina de Espeleología, dijo que había peligro ambiental y que debía hacerse lugar a la medida precautoria. Una semana después o 15 días después, dice que no hay peligro ambiental, que está todo bien, que no pasa nada y que se debe rechazar la medida cautelar interpuesta por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, FAM. Bien. Doctor, le agradecemos mucho su tiempo para con Bueno, la mosquitera. perfecto. Yo lo último que te quiero decir es Sí. que ya hay aproximadamente unas cinco causas que están todas en la Suprema Corte de la provincia de Mendoza y también ya se está tramitando un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. ¿Qué quiere decir? Que no están acallados los reclamos ambientales como suelen decir en algunos lugares y está todo totalmente judicializado. Vamos a estar a la espera ahora. Después de las elecciones posiblemente vengan todas las soluciones. Tenemos una audiencia final que se va a fijar el año que viene seguramente ante la Suprema Corte respecto del Departamento General de Irrigación y la resolución 249. Muy bien. Vendrán la certeza entonces después de las elecciones. Exactamente. Muy bien. Bueno, muchas gracias por su tiempo y por responder tan temprano. Bueno, espero que haya servido y bueno, ante cualquier consulta pueden buscarnos en la web, a Oikos, en Facebook o en Internet también a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Seguramente. Bueno, que tenga buenos días. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Ahí estamos escuchando a Juan Carlos Nievas, abogado, representante de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, se puede buscar como FARN, y de Oikos también, y bueno, todo lo que va pasando con esta...